A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Comenzamos el mes de mayo, celebrando el primero de mayo, Día del Trabajo, mostrando hoy día como una alegoría a los distintos campos laborales de los trabajadores, mimetizando un poco aquel trágico primero de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos, con la gran huelga de los trabajadores exigiendo una jornada de trabajo de 8 horas. El tango también ha mostrado una postura esquiva al mostrar los problemas sociales y políticos, salvo algunas excepciones, pero fueron los sellos grabadores, casi todos extranjeros, los que colaron las temáticas de las letras de tango. Más cercana a nuestros días, Astor Piazzolla y el poeta Horacio Ferrer hacen una denuncia social de los niños que trabajan en la calle durante la noche. Y así nace Chiquilín de Bachín. Junto a la orquesta de Astor Piazzolla pone la voz José Ángel Trelles, Chiquilín de Bachín. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada aurora en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas. Baléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no entendí. Chiquilín, cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, el aprende cuánto cero le quedaba por saber. A su madre mía, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el violín. llame con tres rosas que vuelan a cuenta del hambre que no me entendí. Sí. Pero más atrás en el tiempo, en 1932, Horacio Pettorossi, el guitarrista de Gardel, se encontraba en Italia, Milán, y allí se reúne con el compositor y letrista argentino Marambio Catán. Ambos pasaron a un cabaret, el cabaret de Tercios, en dicha ciudad, para conversar sobre una música que se le había ocurrido a Pettorossi. Y Catán le pondría naturalmente la letra. Ambos en el cabaret notaron que las bailarinas y copetineras del local no lo tomaban en cuenta. Quizá lo encontraban algo ya viejos. Entonces Catán decidió ponerle una letra, describiendo lo que veía en dicho cabaret. Una letra descarnada, de profundo sentido social. Era como un grabado al agua fuerte. De esta manera lo titularon Aqua Forte. Lo recordamos en la excelente versión de Horacio Salgán con la voz de Edmundo Rivero. Aqua Forte. Flores y champán. Va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo del botán. 40 años de vida me encadenan, blanca la pesca, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. Qué triste es todo esto, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del Borbán. Me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan. Vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.

Antes debemos traducir algunos términos que figuran en este tango del Lunfardo. Feca es café al revés. Revoleado es dar vuelta en el aire un palo o algo para luego tirarlo. Seca se refiere a cansado, fatigado. Afanado es robar. Dada esta explicación, oigamos este tango de Alposta y la música de Edmundo Rivero. Osvaldo Pugliese y la voz de Abel Córdoba en Poema 2, El Jubilado. De vigilia que lo trajo, cayó varado en un rincón del Feca, le habían afanado hasta la bronca, lo habían revoleado y salió seca. Como no había de quedar pagando en actitud entre siniestra y mansa, si después de jugar toda una vida acabó por morfarse la esperanza. Ya ni tiene ilusiones que ponerse, su fe la desinflaron de un plumazo y hoy anda con lo puesto su esqueleto, llevando un cacho helada bajo el brazo. Toda una vida acabó por formarse la esperanza. El siguiente es un tango que se centra en el gran problema sociopolítico de los periodos dictatoriales vividos en el cono sur de Sudamérica. Apunta a los niños desaparecidos o dados en adopción ilícita. Sus autores, música del guitarrista Javier González y letra del poeta contemporáneo Alejandro Schwarzman. Canta la actual voz de Carlos Varela, junto al quinteto de José Rubiecki. Pompeya no olvida. Abril se quedó suspendido en la siesta. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachín. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70, vestido de asombro, un sueño de jean. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando